decir si se acabó el amor. Es mejor verte partir. La vida me enseñó que aferrarse no conviene, y si se ama de verdad hay que dar hasta que duele. Por eso hoy te dejo libre y te deseo mi buena suerte. Y aunque este adiós me está matando, de los dos el que más pierde eres tú, porque no hayas amor en otros brazos ni calor en otros labios. Aprender a decir adiós, hay que dar hasta que duele. La vida me enseñó que aferrarse no conviene, que si se ama de verdad hay que dar hasta que duele. Hoy te dejo libre y te deseo mi buena suerte. Y aunque este adiós me está matando, de los dos el que más pierde eres tú, porque no hayas amor en otros brazos ni calor en otros labios. Por eso hoy te dejo libre, aunque nunca vuelva a verte. No se te olvide antes de irte que aferrarse no conviene, que si encuentras amor y te causan dolor hay que aprender a decir adiós.